Counter Gaming. Vamos aquí, probando, probando, probando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí en el Counter Gaming y nos hemos encontrado ahora no un youtuber, es un streamer de Twitch. No, no confundir, que aquí estamos con gente de calidad. Y tenemos aquí a Dustro. Muy buenas. Estamos ahí, ¿cómo estamos ahí? Pues muy bien, llegando a la inauguración de este Counter Gaming, que está siendo increíble. Los chicos están tratando genial y sin duda se ve que en Canarias empieza a subir el nivel de los centros de alto rendimiento y sin duda se están estableciendo por fin los eSports, que ya era hora. Oye, ¿te importa ahí nos viciamos aquí con los juegos, ya que estamos en el centro? Hombre, por supuesto. ¿Cuál es el juego que más te dice aquí? Yo lo que más le doy es a Overwatch. ¿A Overwatch estás streameando en la tope, como siempre en la mañana? Como siempre. Overwatch es ese juego que tiene contenido totalmente regular y que Blizzard tiene muy, muy mimado, al igual que hace comunidad. Que se llevó el premiazo, como escuchamos con los compañeros de Gamica, el premiazo este año, ¿no? Y el GOTY. Efectivamente. Efectivamente, Jeff Kaplan estuvo recogiendo el premio del juego del año. Sin duda totalmente merecido, un juego que tiene un añito de vida nada más y que está marcando una base para un nuevo estilo de juego, que es un shooter mezclado con MOBA y además con su liga profesional, que es la Overwatch League. Vamos a echar aquí en audio, entonces aquí un Overwatch aquí con Dustro aquí, el compañero de tú, y para nosotros puede ser compañero, si no te importa. Por supuesto, con Kate no tenemos problemas con nada. Somos todos compañeros. Somos generadores de contenido. Exactamente, creadores de contenido y generadores de entretenimiento, sin duda. Y como le ven por el acento, es canario. Haciendo aquí contenido desde Canarias, como está haciendo este centro, Counter Gaming, que estamos aquí haciendo contenido. Vamos a ver con el Overwatch ahí, cómo nos metemos en ese mundo que podamos meternos aquí de Counter Gaming a través del Overwatch. Pues muy fácil, el Counter Gaming efectivamente tiene unas cuentitas compradas de Overwatch. Simplemente es iniciar nuestra sesión en este ordenador y entrar al maravilloso mundo de Overwatch con sus maravillosos héroes y con su maravilloso contenido. Entonces es como si nos pudiéramos estar encontrando aquí eso también en el Counter Gaming aquí. Efectivamente. No solo tenemos LOL, sino que tenemos también Overwatch y según comentan en el futuro, pues incluso PlayerUnknown está tirando muy fuerte. Se quedará al final el LOL. Se lo comerá ahí. No lo creo. No lo creo. Creo que es larga vida LOL, ¿no? No es larga vida LOL, sino larga vida a todos los juegos que puedan generar una interacción con un público y sobre todo unir puentes. Unir puentes y crear relaciones, crear amistades, que al fin y al cabo es para lo que son los juegos, multijugador, para disfrutar, conocer gente y vivir aventuras. Eso me recuerda mucho lo que estamos viviendo aquí en Counter Gaming, que nos está derratando totalmente esto. Efectivamente, aquí en buena compañía y en buenos amigos, como se suele decir. Hablando de amigos, nos chivaron que conoces al delincuente de Rey de Gamica, ¿no? Sí. Al Rey lo conocimos hace bastante ya, parece que no, pero hace 2 añitos que nos conocemos Rey y yo ya, y bueno. De hecho, hace no mucho me dijo, oye, que voy a empezar a hacer streaming, ¿qué tengo que hacer? Le digo, mira, lo primero que tienes que hacer es disfrutar, pasártelo bien y si tienes un par de colegas, avísalos que se van a echar unas risas. Vamos a ver. Oye, ¿estás haciendo trampa aquí, no? No es trampa, es skill. No, tú estás haciendo skill. Oye, lo hemos visto que eres un skill con tu canal, ¿eh? ¿Qué, perdón? Que eres un skill ahí totalmente con tu canal. Bueno, Skype, más bien, son habilidades que te hemos visto. Son muchas horas. Con el overlay este que nos dice que utilizas ahí para mezclar todas las imágenes. Lo relajado que se te escucha ahí en el vídeo, ¿no? Al fin y al cabo, todo que viene de una buena siesta y todo, ¿no? Al fin y al cabo, esto se trata pues, de disfrutar, de hacer lo que te gusta y de compartir tu tiempo pues, con la gente que quiera disfrutarlo. No es más. ¿Verdad que la base del entretenimiento es eso que hablábamos? Disfrutar y compartir. Efectivamente. Y como a ti te gusta en Twitch, lo que estabas comentando que nos gustó, de que logra más interactuar en Twitch que en un canal de YouTube. Efectivamente, un canal de YouTube yo considero que es para hacer series, como bien dices, y Twitch es ese momento en el cual tú te metes y dices, no voy a echar las partidas, y si por ejemplo te caes de la silla, que es el ejemplo que pongo siempre, te has caído de la silla, no lo puedes editar, no lo puedes grabar. O sea, si te matan, te has matado, y si te pasa algo gracioso, o aparece tu madre por detrás donde, ábreme este bote, pues tienes que abrir el bote y no te queda otra porque es la vida real. Aunque la estés mostrando a través de una pantalla. Es un crack, es un reducto, ¿eh? Tengo que grabar con él porque ya estamos escuchando. Que aquí vamos a tener también zona de Twitch en el Counter Gaming. Efectivamente. ¿Está preparado ya una...? Una zona streamer, una zona de Twitch, donde yo espero que vengan muchos de mis compañeros y yo estaré por aquí, ¿verdad? Claro, claro. Claro, pues si no te denuncian, denunciamos algo ya de eso. Por supuesto. Pero vamos a tener que casi aquí, como nos pasa eso con el amigo Golden, que no lo conocerá de TMT. Hombre, obviamente, Golden Lion. Mejor en castellano, que sabes que son muchos. Te digo que al final vas a tener que estar viviendo entre Las Palmas y Tenerife, ¿no? Yo ya vivo entre Las Palmas y Tenerife y la verdad es que me encanta viajar. Me encanta poder venir a este tipo de eventos, conocer a la gente de cada isla o de Madrid, como por ejemplo la Immergy pasada. Y sobre todo, dar ese paso de no simple y llanamente son gente con la que interactúas cada día, sino que te ven, se sacan una foto contigo, charlan y sobre todo eso, disfrutan y comparten tu tiempo contigo, porque no olvidemos que al fin y al cabo esto es entretenimiento y hay que disfrutar de cada segundo de tu vida, porque es una cosa que no vais a poder recuperar, gente, nunca, vuestro tiempo. ¿Pero viste el tiempo de calidad? ¿Cómo se hace? Efectivamente, el tiempo de calidad. Oye, y ahí para ya dejarte seguir pisándonos aquí con este hombre aquí, ¿qué nos podías dar ahí también de mensaje? Porque el eslogan de Content Gaming tiene eso, que jugar es solo el principio. Aquí se puede empezar a jugar y después ya si te gusta más ser un gamer pro. ¿Qué recomiendas tú en eso hacer ahí? Yo lo que recomiendo en la vida, ya no solo en los videojuegos, es que lo que hagas disfruta de ello. No hagas nunca algo por ver la cantidad de salidas laborales que pueda tener. Antiguamente, pues, el mundo de la creación de contenido se basaba en simplemente actores y actrices que se dedicaban a Hollywood, que eran multimillonarios. Y a día de hoy se abre una puerta a la gente de a pie que quiera iniciarse en cualquier tipo de mundo. Tú si realmente lo que quieres es hacer que la gente disfrute, abre tu canal de Twitch. Si te consideras medianamente gracioso o que puedes aportarle algo al resto de personas que hay en el mundo, pásatelo bien. Ahí está el mensaje, digo, y a ver la facilidad de palabra que tiene aquí el compi, ahorita como habla, sabe lo que está. Oye, pues muchas gracias por grabar aquí con el podcast este, son un podcast pequeñito pero ruidoso, que somos. Muchas gracias a vosotros por este pequeño momentito. Y que tu canal vaya de PM, porque nosotros, oye, le doy también por ser canario, a mí no me importa que sea de otro lado, pero que te vaya para adelante, voy de PM. Igualmente, que os vaya genial y hombre, estaremos escuchando los podcasts, al igual que hemos hecho siempre con otros compañeros. Muchas gracias. Counter Gaming. Estamos con la unidad móvil del podcast de Interinet. Como si tuviéramos poderío, el poderío no lo tenemos nosotros. El poderío lo tiene este centro del Counter Gaming Center. Wow. Dicho un poquito más en canario, ¿no? Porque no es la pronunciación en inglés correcta, pero permítanos ustedes la licencia. Y para que no parezcamos allí súper finos, ¿no? Pues ya digo que estamos aquí con eso, pintándote con audio, con imágenes de lo que tenemos en este centro de alto rendimiento, ¿eh? Como los deportistas de alto rendimiento. Ahí está. Como Carolina Marín del bádminton. Pues ahí que se ha criado en un centro de alto rendimiento, pues también lo hay para gamers. Aquí en Canarias. Made in Canarias. Aquí está hecho aquí. Para salir. Para adelante. Para hacer un... empezar con entretenimiento. Y después también ser un gamer pro. Si quieres hacerlo, tienes la opción aquí, en este centro. Te digo, está guapo, guapo. Nosotros con el Twitter de Interinet, arroba Interinet, también hemos ido tuiteando ahí para que puedas ver imágenes, fotos de todo este centro, ahí este centro, ¿no? Que sí, que nos está dando la vida, que nos está dando ganas de ser gamers, que estamos ahí como... Vamos ahí, que vamos. Tenemos también aquí ya un compañero del podcast, el spoiler, la gente de Gamica Podcast. ¡Uah! Sí, los delincuentes habituales. Y ahí estaremos después a ver si podemos grabar ahí con ellos. Pero lo importante es, como siempre decimos, el sitio donde estamos. Estamos grabando. No nosotros, sino en este caso, el Counter Gaming. Counter Gaming. 1500 tomas con los de Gamica Games, delincuentes habituales, que los hemos encontrado aquí viciándose en Counter Gaming. ¿Qué hacen aquí Javier Almerana y Rosmena? ¿Jugar? Bueno, chao total, básicamente. Es jugar mi ordenador con actualizaciones random de por medio que me tiene. Pero estaban haciendo la cobertura con Gamica. Claro, está. ¿Y cómo se hace la cobertura en un centro de juego? No, hay que probar. No, perdón, a mí no hay que hacer la cobertura. Yo vine. A ver, cuando tú vas a una cata de vino, ¿qué haces? Probar un vino. Cuando vas a un centro gaming de alto rendimiento, ¿qué haces? Jugar. Eso es así. No. Sí, si nos preguntas el género, ¿cómo se hace? ¿Está bien o mala? Hay que probar. Ya que está clara cómo está siendo la experiencia aquí en el Counter Gaming. Que está así definida, que ya saben que la gente de Gamica son eso. Ellos fueron en primicia los que sacaron al equipazo de Counter Gaming. Sí, antes ya lo ven. También porque nos dejaron. Con toda una historia de amor que consiguió Javi, que máquina en eso. que consiguió que contaran toda la historia más bonita que se puede escuchar en los podcasts. Ellos son, contaron una historia súper bonita de superación, de unas tres estas de personas que no encuentran nada que hacer en la vida y se han montado un negocio y han conseguido construir un centro para cualquier persona que le guste los videojuegos, sea profesional o sea amateur, increíble. Es grande, es espacioso, se está súper cómodo, es muy bonito, por cierto, cosa que también hay que decirlo porque se tiende a decir que los centros de gaming suelen ser desastres. Esto es súper bonito. Esto es súper bonito. ¿No? Tiene un buen gusto decorando y la verdad es que está muy bonito. Las máquinas que te suelen desde Canarias, ¿no? Claro, por supuesto, con los chicos de los ordenadores Wii Canarias. Tiene que ser con los de Wii. Y una máquina de café que funciona muy bien. No solo el café, el chocolate está de puta madre. El chocolate está de puta madre. Confirmamos que el chocolate está de puta madre. Primicia, el chocolate en Counter Gaming está bueno. No terminas yendo al baño, como se dice. No terminas yendo al baño. Rosmen, siguiente nominado. ¿Cómo te has encontrado tú en entrar al sitio que te lo vivimos? ¿Cómo entraste aquí en Counter Gaming? Pues yo la verdad entré y lo que vi me encantó, me gustó. Súper espacioso y bien. Huele a nuevo. Sí. Huele a recién abierto, huele a que todavía te encuentras el trocito de cinta. Coche nuevo, sí, coche nuevo, sí, ¿no? El trocito de cinta adhesiva que se te queda. Yo estoy buscando un plastiquito para quitar. A ver si encuentras un plastiquito de estos de cositas nuevas, lo quitas. Regalo, ahorita, ¿no? ¡Ah! ¡Qué gustito da! Pero huele a nuevo, huele a recién abierto. Y, joder, estas cosas hay que venir. Estas cosas no te lo pueden contar. Tienes que venir y tienes que vivirlo tú. A ver, que ahora una cosa de esta gente le dice. Está muy bien. Hay otros centros parecidos a Counter Gaming, pero tan definido en la línea de los jugadores actuales como este, me resultaría un poco raro. Y el centro de alto rendimiento. Exacto. La exacto. ¿Eh? Exacto. Y aquí tienes drogaína dura para todo el mundo que le gusta los videojuegos. Tienes desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, hasta las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde. Puedes venir cuando quieras. Tienes unos ordenadores increíbles. Las sillas, me estoy por llevarme una a mi casa porque no tengo que quedarme aquí dormido. Sí, quedaría ahí. Está súper bien. Yo no lo haría, forastero. No, si queremos volver. Exacto. No si queremos volver. Y yo por lo pronto sí quiero volver. Estamos viendo también que han estado viciándose ahí un juego en Steam. Sí, claro, hemos probado los ordenadores y con unos ordenadores tan potentes como estos, que son unos ordenadores Wii potentes de la hostia, ¿a qué jugamos? Al Mónaco. Porque sí, because reasons, nos sentamos aquí, ¿a qué le damos? ¿Tienes el Mónaco? Sí, vamos a jugar al Mónaco. Ya sabes lo que decimos, que con Kami vas a escuchar los juegos que no escuchas en ningún lado también, ¿no? Hombre, claro. Todas las listas de Roma. Sí, claro, aprovechando que está aquí, aprovechando que Don Frank. Venga, échale pan. No, saca el vender bueno. Aprovechando que está aquí usted, Don Frank, y nos está preguntando a nosotros en vez de ser al revés. Pues qué pena que menos que decir que nosotros hablamos de videojuegos como nos gusta a nosotros vivir los juegos. Y queremos que la gente viva con nosotros nuestra manera de vivir los videojuegos. Simple y distinto de gaming. Simple y llanamente. La experiencia como es este centro, que es de gaming para gaming. Y igual es jugar el trazado con Gamica. Claro. De game para game. Hombre. La experiencia más. Le damos un poco a todo ya también. Pero oye, los audios, los textos se notan que, ¿eh? Sí, bueno, sí. Bueno, pero aparte, que si no va a aparecer esto que está ensayado. ¿Cuándo se publica esto? Para el año que viene, ya será. Con los audios que hago y empezar el año que viene. Feliz 2018. Y feliz carnaval ya de paso. Nos vemos en Semana Santa. Pues aquí hemos buscado grabar el ambiente con Gamica. Dejaremos las pruebas que nos ha costado un par de tomas falsas de hacerlo ahí. La fama que ellos tienen, son podcasterías de poderío. No nos podemos sentar a jugar. Futuros youtubers no los dejan sentarse, pero no pidiéndoles firma. Quiero sentarme a jugar. Y me dice, me ha dicho el dueño Santi, ¿para qué? Si no vamos a jugar. Ya lo sé, pero me hace ilusión. Déjame probarlo. No lo vas a conseguir, ya lo sé, Santi, pero déjame jugar. Se me está yendo mucho, Frank. Claro, ya termino con ello. ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué? El hambre. Tienes razón. A juegos del hambre. Ya digo eso, ya para cerrar yo dejarla seguir viciándola porque los conozco, no como si los hubiera parido. No, pero, no dice que más o menos lo parí, pero no. No, pero casi. No. Pero ya digo, siempre un gustazo grabar aquí con los compañeros de Gamica, que lo son, obviamente, y ahí que ellos que está cansado y todo aquí, Javi. Está el hombre aquí grabando con nosotros y eso no tiene eso. Así que muchas gracias y a seguir, bueno, pues con Counter Gaming, creo que ustedes van aquí. Y prepárense con lo que es Gamica, monte desde aquí, ¿no? En enero. No podemos alimentar todavía nada, ¿no? Sin spoiler, pero... En enero te aviso. Creo que con estos 600 megas que tenemos, 300, ya lo comentamos. En enero te aviso. Que se puede sacar aquí streaming, canales y canales. Ya te cuento un chiste que en enero, cuando volvamos en enero, estamos de vacaciones ahora. Exactamente. Es verdad que estamos con la... Estamos de vacaciones en enero. La recarga. y agüita cuando vuelva, y desde aquí la que van a armar aquí con los delincuentes buenos habituales de Gamica. Oye, pues gracias, chicos, por siempre un gustazo. Gracias, don Fran. A ver, don Fran, Fabio aquí, que despida Rosbén, que será el mejor. ¿Para qué despido yo? Porque te irá bien. ¿Quieres que te despida yo? Sí, por favor. A la puta calle. Vale, vámonos. Aquí el eslogan es que el juego solo al principio. Eso, bueno, y Gamica, ¿sabes cuál es? Eres lo que juegas, ¿no? Eso es líder, líder. Eso ya va a haber fusiones ahí. Estamos jugando al Mónaco, yo no quiero decir nada. Los que saben de eso saben lo que está diciendo. Estamos jugando al Mónaco, podemos llevar una silla ahora. A ver cómo logramos parar la grabación aquí con este complicado. No vas a conseguirlo, Fran. Puedes despedir 20 veces si quieres, que no vas a conseguir. Estos son como las despedidas con Gamica. Hombre, a ver, la despedida oficial es @GamicaGames en Twitter y en Facebook, @ContentGaming. Counter Gaming Center en Twitter, por pues si lo queréis seguir también, para que no os perdáis las promociones y todo lo que van sacando ahora en enero, que son las promociones de vacaciones de Navidad. Y a Adolfo Trujillo, pues como lo estáis escuchando ya, pues en su perfil de iVoox, si le queréis dejar algún comentario, dejar comentarios, que es bonito, comentad, que no mordemos. Ahora estamos aquí con Counter Gaming, ¿eh? Muchas gracias a Javi, muchas gracias a los men. Ya digo, estos dos maquinones que están en un delincuente perfume. Así empezamos el audio porque estamos con los de Gamica y claro, estamos aquí con los delincuentes habituales. ¿Qué decimos aquí? Vamos a ponerlo de rodillas. Cuidado, te rompa. Porque, cuidado, vamos exactamente. Porque están aquí viciándose que no para. Están viciándose que no para. ¿Lo ves? Sí, Javi, de Gamica. Sí. Estamos ahí, ¿lo ves? Counter Gaming. Ahora estamos ya con la toma 5500 con los de Gamica Podcast. Suele ser habitual con ellos. Bueno, pues, nos hemos encontrado aquí viciados estas máquinas ahí. ¿Hablamos? Adiós. Así que estamos, ¿eh? La turana aquí con la Counter Gaming. Bueno, vamos a ir más serio. Estamos al final aquí con el Ruina de Reyes. Bueno, Ruina, uno de los delincuentes habituales de Gamica Podcast. Compañeros al final. Bueno, el mundo del podcast tiene esta así, que vamos. Reyes, ¿qué haces tú en Counter Gaming? Dios, que te ven todas partes. ¿Qué en Counter Gaming? Pero... Primero voy a decir que nada, que me hacía muchísimo tiempo que no escuchaba yo la palabra delincuente. Delincuente ya prácticamente habitual, es obsoleto, ¿no? Delincuente es prácticamente mi apellido, de hecho así ya mi madre me llama, el delincuente de mi hijo. Pero ¿qué hago ya aquí en Counter Gaming? Hasta día de hoy, desde octubre que me ofrecieron estar en Counter Gaming, a día de hoy, que estamos ya 23 de diciembre, sigo preguntándome por qué estoy aquí. ¿Por qué es que hay la secta de Counter Gaming? ¿Por qué estoy aquí? Pero bueno, estoy básicamente aquí porque soy el responsable de comunicaciones, soy el que facilita las comunicaciones para las empresas, las negociaciones y también para toda la parte de... community manager, social media manager, la comunicación de la marca, todo ese tipo de cosas. Todo lo llevo. Básicamente el chico que intenta caer bien a todo el mundo e intenta que todo el mundo esté lo más cómodo posible en cualquier sitio. Porque sabemos que a Rey eso se le da fatal, ¿eh? Pero horrible. Tiene ahí un feeling con la gente que no lo tiene cualquiera. Horrible, la gente me odia. Me ve y miran para otro lado para no saludar. Entonces al final Rey en confianza, ¿eh? Engañaste a Santi y a Lorena. Exacto, los engañé, ellos no lo saben, supongo que cuando escuchen esto lo sabrán. Pero sí, les he engañado todo este tiempo. ¿No le dijiste que era del staff de Gamica también? Exacto, yo soy un infiltrado, en verdad. Esto es un papel que tenemos en Gamica de doble instructor, de doble espía. De hacker aquí también, ¿no? Sí, toda la información que se suelta aquí con Counter Gaming de primera mano en exclusiva, Gamica ya la tiene, por eso era mi papel y estoy cumpliendo por ahí. Así que precisamente nos ha peleado sin confianza de que hemos grabado aquí a las cosplays y todo y que Gamica tenía la exclusiva. Exacto, se han adelantado. Ya son pocas, ya pocas un Gamica que tiene exclusivas, ¿eh? Se han adelantado al impostor, que soy yo. Exactamente, sí que nos ha costado. Oye, aquí lo estábamos diciendo, Rey, nosotros que lo hemos vivido en otros lados, en otros marcos, el ambiente de buen rollo que hay aquí en Counter Gaming. Es para mí, sin lugar a dudas, ya no solo por el sitio en el que está, sino el mejor ambiente que puede vivir, el ambiente del videojuego. El ambiente de estar rodeado de gente que le apasiona el mundo de los videojuegos, de los eSports, de deportes electrónicos, y que sobre todo lo comparte con todo el mundo. Ver a esos chavales salir de la zona de confort de sus casas, decir, voy a jugar con mis compañeros al lado, físicamente, que si la lían le puedo dar una colleja. Ese es el ambiente que a nosotros nos gusta y no sé si por suerte o por desgracia, lo estamos viviendo hoy aquí en el día de la inauguración y estamos más que contentos. Yo, en fin, me lo estoy súper contento. Hablando con Santi y todo, que hasta la infraestructura está preparada. Exacto. Para hasta las reacciones gamer, que las hay. Estamos perfectamente preparados. De hecho, nosotros, para toda la infraestructura nueva que venga, las nuevas conexiones, las nuevas velocidades, tenemos los cables preparados, tenemos la estructura, el rack, todo listo. para aguantar lo que se ha hecho. Ahí tenemos aquí también las máquinas de Cui Canarias. Exacto, Cui, por supuesto, darle las gracias a Ordenadores Cui porque una vez más apuestan por nosotros. Ya nos han apoyado en muchísimos sectores y ahora en Counter Gaming ni siquiera han hecho miramiento ni han pestañeado, directamente nos han dicho, adelante, confiamos en vuestro proyecto. Y bueno, nos han dejado aquí 10 pedazos de ordenadores que son la caña y son los que realmente la gente está disfrutando. Como decimos en Canarias, no son las máquinas habituales que tenemos en el Chozo. No, el Chozo no, el Chozo son la máquina. Esa torre blanca, no. Ahora tenemos unas máquinas bastante bien equipadas con su silla gaming y teclado de ratón a la altura. Estamos muy contentos, la verdad. Si tuviera que utilizar este término, Ordenadores Cui nos ha mimado muy que, pero muy bien. ¿Tú eres entonces el hacker de las comunicaciones? Lorena, estamos preguntando a Lorena, ¿cuál es el secreto de Counter Game? El secreto de Counter Game. El secreto. Estar funcionando así. Pues básicamente una filosofía que está funcionando muy muy bien, y es que tienes que nacer para poder existir en este tipo de sector. Es decir, nosotros no somos empresarios que han creado una empresa de videojuegos para jugadores. Nosotros somos jugadores que han creado una zona para jugadores. Somos de jugador de gamer jugador. Para gamer, ¿no? Exacto, como dices tú, de gamer para gamer. No, no solo de Lorena, ¿no? Que va a querer más eso. Y el ambiente familiar, como decía Junior, ¿no? Como somos todos gamer al final. Exacto. Se junta ahí la comunidad, como tú sabes manejar bien en las comunidades, y al final todo suma. Exacto, nosotros la ventaja que tenemos es que estamos tan metidos de los videojuegos, en mi caso particular desde los 95 ya estoy metido en la tela competitiva. Y eso que es muy joven, Rey, ¿eh? Sí, tengo ya mis añitos y mis caritas en la vara, pero tengo la suerte de que desde el 95-96 ya estaba en la tela competitiva, por lo tanto estoy metido en un sector que me apasiona, me encanta, me emociona, y por lo tanto, evidentemente, aunque esté mal dicho, es un trabajo que se me da muy bien hacer y estoy orgulloso de ello. Se nota, que está ahí. Conoce a Reyes, que tengo ya la suerte de conocerlo hace años. Que digo, bueno, es un maquinón como persona, ya digo, como controla de todo. Y eso es algo que Counter Gaming, la verdad que... Y siempre digo que lo más importante, que es lo menos que se valora en este país, el capital humano siempre es lo principal. El capital humano siempre. Todo lo demás se puede conseguir al final. Sí, es importante. Los talentos, los tal, sale, pero el capital humano, sin capital humano... Exacto. Aquí lo importante son las personas, los equipos tienen que estar utilizados por las personas, por los jugadores y jugadoras, por supuesto. No discriminamos a nadie. Pero sí, el dinero es importante, la inversión es importante, todo ese tipo de cosas es importante, pero no es lo principal, básicamente. Secundario. Nosotros ahora mismo vamos a estar, como cualquier empresa, reinvirtiendo todos los beneficios que podamos obtener de aquí a 3 meses vista, pero básicamente para y por el jugador, para ampliar nuestras instalaciones, para poder crecer mucho más, para poder ofrecer ciertos servicios que a lo mejor en Canadá se desconocen y es hora de implementarlo, porque este tipo de negocio funciona muy bien en Estados Unidos, funciona muy bien en Corea, y ¿por qué en Canadá no puede funcionar? Exactamente, siempre decimos, ¿no? ¿Y por qué en Canadá no? Exacto, porque entonces, está, y no en tiempos de abundancia, sino en tiempos más jodidos y echando para adelante y lanzando Counter Gaming. Correcto. Oye, pues muchas gracias, Rey, te damos a descansar, que sabemos que has tenido pocas horas de sueño, estás ahí, así que muchas gracias por pasarte aquí con el podcast, somos compañeros, pues, abusamos ahí un poquito de ello. Y ya digo, y gracias también, en nombre de nosotros, de por hacernos tratar como uno más. Nada, hombre, gracias a vosotros, que ya sabes que yo estoy súper encantado de verte en estos eventos, de tener siempre cacharro listo para grabar. Y yo más que contento cuando cruza esta puerta. Muchas gracias, Rey. Counter Gaming.